vio que me mirabas, pero no fue así. Qué viaje me comí, ya tengo esta canción, por si pinta un bajón. Esta canción, por si pinta.